Todo el mundo ahora mismo piensa que todo es dinero y apariencia, pero no sabe cuál es la esencia. Es una cuestión de simple conciencia. Yo no tengo mansión, voy alquilando. Uy, uy, uy, uy. Me divierto con lo mío de cuando en cuando. Y aunque a alguno le parezca esto preocupante, sigo con una sonrisa para adelante. Por eso salta, desata tu alegría, salta, olvida tu ironía, salta, saluda al nuevo día, salta y lo verás mejor. Salta con toda tu energía, salta, dispárate para arriba, salta sobre cualquier balanza, salta, tendrás toda esperanza, salta, olvida ya tu miedo, salta. Sonrisa para adelante. Por eso salta.